Ya basta de silencios. Mujeres por mujeres, resignificando nuestra genealogía desde nuestra perspectiva, existiendo, resistiendo, nombrándonos lesbianas, obreras, artesanas, artistas, escritoras, guerreras, científicas, activistas, músicas, pioneras, inventoras, líderes, licenciadas, señoras, creadoras, curanderas, compositoras, trabajadoras, abuelas, madres, hijas, hermanas, luchadoras, niñas, soñadoras, poetisas, políticas. Mujeres en la historia, resignificando nuestra genealogía desde nuestra perspectiva, existiendo, resistiendo, nombrándonos. Ya basta de silencios.